Tus cabellos de oro, una tarde entre mis brazos te tenía, y jurando que era mi único tesoro, confidencias al oído te decía. Yo quiero sentir fuego de tu voz, de tu corazón el palpitar. Quiero sentirme dentro de tu pecho y de ese sueño nunca despertar. De tu boca la miel y acariciar tu desapiel y con loca pasión entregar el corazón y así vivir hecho un esclavo de tu amor. Cinta de mi vida que te...